Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 17 de febrero, pero del año 1564, fallece Miguel Ángel Buonarroti. Escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para generar propuestas en pro del país, presidente Maduro instó a reactivar Consejo Popular de Gobierno de la Juventud. Presentan este viernes en La Habana textos sobre el comandante Chávez. Cultura. En la casa Andrés Bello hoy proyectarán documental Manantial Subversivo en homenaje a Jorge Rodríguez Padre. Formación, abiertas inscripciones para 2 seminarios de investigación en el CELAR. Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto este viernes en homenaje a Lee Primera. Actividad cultural Cuevas del Indio brinda mezcla perfecta para el turismo y el deporte. Celebración de patrimonio listo, plan de seguridad para carnavales del Callao 2017. Regionales. Espacio para la Paz inauguraron sala de producción cultural en el estado Carabobo. Cultura al Día. Durante la plenaria del Congreso de la Patria, capítulo Juventud, efectuado en Caracas este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a los jóvenes de la patria a reactivar el Consejo Popular de Gobierno de la Juventud en aras de crear propuestas que ayuden a solventar la coyuntura del país. Este ciclo 2016-2026 que estamos viviendo e impulsando será el ciclo más virtuoso y de mayor expansión e influencia de fuerza que jamás se haya vivido en la historia patria, y ustedes son los protagonistas, la juventud de hoy. Yo necesito que todo ese impulso, toda esa pasión, toda esa conciencia que hay en los liceos, que hay en las universidades, que hay en los barrios, que hay en los colectivos, que hay en los movimientos de la juventud, se convierta en una vanguardia sólida, bien organizada. Deben surgir los mecanismos de coordinación permanente, de consulta permanente. Debemos reactivar, por ejemplo, el Consejo Popular de Gobierno de la Juventud, porque yo necesito a la juventud al lado mío, dándome consejos, propuestas. Asimismo, el jefe de Estado Nacional instó al vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, a entregar a la juventud venezolana las maquinarias tecnológicas necesarias para acelerar y masificar el proceso de carnetización de la patria. No puede haber un solo joven sin carnet de la patria. Agárrenlo con el corazón y el alma, enfatizó el presidente Nicolás Maduro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La delegación de Venezuela, invitada este año a la Feria Internacional del Libro en Cuba, presentará este viernes en La Habana el texto de Hugo Chávez, A lo Presidente Teórico, en la Casa del Alba Cultural. La obra impresa por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Hugo Chávez ofrece una colección de 6 programas A lo Presidente Teórico que tuvieron lugar en territorio venezolano de junio a agosto del 2009. La Casa del Alba Cultural regalará el libro a todos los que acudan a la presentación en este viernes en la sede ubicada en el municipio de Plaza de la Revolución. 12:07. Cultura. El auditorio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello será el escenario donde este viernes 17 de febrero proyectarán el documental Manantial Subversivo, en conmemoración al natalicio del mártir de la Revolución Venezolana, Jorge Rodríguez Padre. Así lo dio a conocer David Nieves, organizador de la actividad. Total que decidimos presentar la película Manantial Subversivo dentro de la Casa de las Letras de Andrés Bello, aquí al lado del Partido del Ministerio de Educación. Nos planteamos hacer eso allí. Y bueno, y lo estamos haciendo lleno de otras cosas que nos traen júbilo, porque están invitados, entre otros, Gloria Martí. El cineforo realizado por la Brigada Carlos García Silva mostrará parte de la vida de este luchador social. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación CELAR abrió proceso de inscripciones para 2 seminarios de investigación. Fundamentos de la transdisciplinariedad con Nelly Prigorian y en la Estación Violeta, políticas poéticas de la obra vanguardista de Venezuela con Rafael Castillo. Para mayor información sobre los requisitos y proceso de inscripción pueden escribir al correo electrónico tallerescelar@gmail.com o dirigirse al piso 4 de la Fundación CELAR ubicada en Altamira. 12:09. Los integrantes de la banda marcial Caracas, junto a diversos cantores provenientes de varios estados del país, ofrecerán este viernes el concierto Siembra de Alí en 3 tiempos, en el Parque de Recreación Alí Primera. Este espacio de recreación está ubicado en la parroquia Sucre de Caracas, donde recibirán a partir de las 4 de la tarde a todos los que deseen disfrutar a este concierto. Y así lo informó Alí Alejandro Primera, director de la institución musical. Se llama La Siembra de Alí en 3 tiempos, ¿no? Porque estamos conjugando la interpretación de ese repertorio de Alí, ese hermoso repertorio, no solamente arreglado por la banda marcial, sino que conjugaremos danza, conjugaremos poesía y además nobles referentes de la canta que han crecido pues en estos tiempos estarán interpretando las canciones de nuestro Alí, sino que hay solistas referentes de la cultura popular que estarán ahí presentes, habrá niños, habrá toda una ternura pues para regalarle Alí. Lo que hicimos hacer en la parroquia Sucre, ahí en el Parque del Oeste, que anteriormente tenía otro nombre, pero bueno, el pueblo quiso que se llamara en estos tiempos Alí Primera, porque bueno, es un oasis, ¿no? Y ahí hay una siembra, ¿no? Una siembra por la defensa de la vida, entonces ahí se está conjugando. Este viernes también habrá un encuentro de artistas venezolanos en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, ubicada en el centro de la ciudad capital, donde tendrán un conversatorio y recital de canciones de nuestro Alí Primera. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Con más de 37 hectáreas, el Parque Nacional Cuevas del Indio se muestra como una excelente oportunidad para quienes vivan en Caracas o simplemente estén de visita en la ciudad capital. Es considerado un paraje natural para explorar sus cuevas, rutas y grietas menores. Explorarla es todo un desafío, debes arrastrarte por angostos orificios que conectan los pasadizos y alumbrar con una linterna, instrumento obligatorio para este reto. Puedes plácidamente observar las paredes de roca caliza y disfrutar del arte rupestre. Para adentrarse al mágico mundo de los alpinistas, tienes la opción de la escalada y travesía. Su ubicación y fácil acceso le ha valido la fama como una de las mejores rocas escuelas de Latinoamérica. Queda la invitación para estos carnavales. 12:12. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Autoridades militares, policiales y del gobierno regional revisaron a detalle todo sobre el plan de seguridad que se está diseñando para garantizar el disfrute y sano esparcimiento de quienes visitarán el Callao durante los carnavales de este 2017. Surimar Sofi, secretaria de Turismo del Estado Bolívar, nos brinda más detalles sobre esta fiesta carnestolenda. Nosotros contamos con un gabinete de seguridad donde existe un despliegue en los 240.000 kilómetros del Estado de Bolívar, porque no es nada más en el Callao, sino en el municipio Sucre, porque el carnaval se celebra en cada rincón del estado Bolívar, y es por eso que a través de este gabinete de seguridad existe un despliegue. Y este año justamente nosotros esperamos a más de 400.000 personas, porque como te digo, no nada más es el Callao, sino también está la ciudad de Puerto Ordaz, sino también está el municipio Sucre, sino también está el municipio bolivariano de Angostura. Todos los municipios, en todos los municipios se celebran los carnavales, y que el despliegue de seguridad es un despliegue que está garantizado para los locales, para todos los visitantes que se trasladan justamente a disfrutar de los mejores carnavales de Venezuela. El 27 de febrero fue la fecha escogida para el arranque de la Ruta del Calixto y se extenderá hasta el 4 de marzo. Durante estos días serán muchas las actividades que se realizarán, como conciertos, comparsas, que este año serán alegóricos a la celebración de los 250 años de la fundación de Ciudad Bolívar. Nosotros desde el Estado Bolívar tenemos una programación justamente en todo lo que tiene que ver los carnavales patrimoniales de la Ruta del Calixto 2017. En el 2016 los carnavales del Callao fueron declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, y es por eso que nosotros desde la Gobernación del Estado Bolívar mantenemos una programación que justamente arranca desde todo lo que tiene que ver una elección de la reina, que es el día 23 en Ciudad Bolívar. Para el día 24 vamos a contar con un maravilloso desfile de todo lo que tiene que ver con comparsas, carrozas, donde toda la familia, todas las comunidades se aboca a la Avenida Libertador justamente a disfrutar todo ese gran colorido que se realiza en Ciudad Bolívar. Y algo muy importante, todos los años se realiza la misa de las madamas en el Callao. Esta misa justamente allí es donde acudimos, donde todas las madamas con estos hermosos trajes se encuentran allí justamente para participar, para agradecer por todo lo bueno que se han hecho. Y este año nosotros tenemos muchísimo que celebrar, y es que los carnavales del Callao han sido declarados como patrimonio inmaterial de la humanidad, que los carnavales del Callao no nada más no pertenecen al Callao, no pertenecen al Estado Bolívar, sino los carnavales del Callao pertenecen a Venezuela y a todo el mundo. Así que invitamos a locales y turistas a disfrutar de las actividades y tomar las medidas de prevención para evitar cualquier accidente. Regionales. Y este jueves fue inaugurada en el municipio Huacara del estado Carabobo la Sala de Producción Cultural, espacio impulsado como una política social para atención de los jóvenes de la entidad. Este núcleo cultural cuenta con un estudio de grabación, talleres de uso múltiples, laboratorio audiovisual, galería para exposiciones, áreas de deporte, entre otras. Así lo detalló Oliver Guzmán, director general del Ministerio de la Juventud y Deporte. Con toda la juventud, los movimientos sociales, en el núcleo CPG, Núcleo Cultural Socioproductivo, una empresa para la juventud socioproductiva, donde la juventud va a ser un encuentro deportivo, cultural, donde los artistas, donde los cultores se van a encontrar en este núcleo para hacer un encuentro juvenil socioproductivo. Está definido de diferentes áreas como audiovisuales, temas de talleres, un huerto, un café urbano, todo el tema juvenil que se va a encontrar aquí. Aquí estamos todos juntos en una política de calle para el encuentro. Esta obra fue financiada por el Banco de Desarrollo Económico y Social, BANDES, y recibió aportes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 12:16. Titulares. Para generar propuestas en pro del país, presidente Maduro instó a reactivar Consejo Popular de Gobierno de la Juventud. En la Casa Andrés Bello, hoy proyectarán documental Manantial Subversivo en homenaje a Jorge Rodríguez Padre. Formación, abiertas inscripciones para 2 seminarios de investigación en el CELAR. Banda Marcial Caracas ofrecerá concierto este viernes en homenaje a nuestro Ali Primera. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 17 de febrero del 2017. En la coordinación de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Luis Erloyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizder Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana.

Y aquí está Bocanzón, solamente con la voz. Dejamos los instrumentos para otra ocasión. Ay, decían que yo no venía, y ahora que usted me ve, baila finca o castellano, al derecho o al revés. Viene rutum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, rapapau. Cerita, no te cuestes a dormir sin convertir cucurucho de maní. Cuando en la calle sol está, ¿qué será de mi corazón? ¡Dispara! La señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Yo vengo, mira cómo yo vengo.

12:39. Solo en mí. ¿Qué puedo hacer para Alba Ciudad, 96.3 FM. Sabes que para darte tengo poco. Quisiera fuese el mundo, que ni modo. Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones. No son mucho, las hice a punta de ilusiones. Y si tu corazón no ve mi oferta, te ruego no veas indiferencia. Paciencia, que mi amor es luz de luna, suavecito pero alumbra. Los rincones me tienes el alma oscura. Si me quieres, dímelo, dímelo. Si mis palabras dicen poco, si mis palabras dicen poco, se ve para demostrarte que no es todo. Pero para ponérmela de gala si te veo. No tengo nada que guardarme, la vida empaqué para regalarte. Si no vienes a rescatarme, mi corazón pongo en remate. Sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco. Más que un cuento que arrulle cada noche tu silencio. Es que aunque nada pese en mi bolsillo, lanzo flechas de cariño. Y si acierto, quizá nunca me desolvido. Pero el tiempo pasa y me doy cuenta, tú dirás no. Sin ti no da la vuelta. Tus besos serían agüita de río que refresque el amor mío. Sé que entiendes cuánto me duele no tener. Si me quieres, dímelo. Si mis palabras dicen poco, si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo. Que tiendo el alma en un ropero, para ponérmela de cara si te veo. No tengo nada que guardarme, la vida empaqué pa' regalarte. No vienes a rescatarme, mi corazón pongo en remate. Sabes bien que yo te adoro, recibe eso aunque sea poco. Llegaré, llegaré, pisando fuerte llegaré, para enseñarte tu tristeza es de papel. Llegaré, tus caminos luciré, sembraré en tu vientre sueños que creer. Palabras dicen poco, entonces deba demostrarte que no es todo. No, no, no, te entiendo el amén, un romper. Y hay para ponérmela de gala si te veo. No tengo nada que guardarme, la vida es pa' qué, pa' regalarte. Si no vienes a rescatarme, mi corazón con buen remate. Sabes bien que yo te adoro, recibe esto aunque sea poco. Las 12:48. Suena. Habana, cuando empiece a sonar un patarumba con mambo, mientras canto un son en toda Venezuela, que la timba suena y suena. Hay más de uno pensando que es una mezcla sin par. Sonará con herencia y su tambor, de Cuba la timba el son, fusión de dos culturas, en canción se encontrarán. Y sonará con herencia y su tambor, de Cuba la timba el son, fusión de dos culturas, en canción se encontrarán. ¿Qué pasará? 12:51. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Seré el guardián de tus sueños, serás mi fuerza y mi encanto. No sobre la ilusión. Y 55 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Santiago Rojas su larga historia relata. Se cuadró una millonaria hermosa como Cleopatra, con quinta, chequera y fundo, gran vitara y muchas vacas. Ella estaba setentona y parecía una muchacha. La trataba un cirujano especializado en Francia, para las que han enviudado por desventurada causa, a las que están divorciadas por diversas circunstancias. Les dedico esta canción pletórica de alabanzas, impregnada de cariño, amor, ternura y bonanza. No hay que echarse a morir ni perder las esperanzas de hacer una vida nueva, porque no en forma eclesiástica. La soledad es fiel amiga, pero un cónyuge hace falta. De estar siempre en una jaula, hasta las aves se cansan. Yo que he sido como el fénix, forjador de mil distancias, he regresado de nuevo a recuperar mi estancia. Mientras tenga facultades, halagaré con mi canta a orquídeas y margaritas en el cordaje del arpa. Que no esté de darle plancha, mejor dicho, buena moza de espectacular estampa. Me fascina una morena con caminar de potranca, mestiza, pelo azabache, que no sufra de arrogancias. Catira de ojos azules, que tenga en su espalda mancha, su labio sabor frambuesa para endulzar mi garganta. Si me levanto una negra color de ciruela pasa, encías de mora madura con la dentadura intacta. Le entrego mi corazón sin discriminar su raza, luego la estrecho en mis brazos en una forma romántica. No soy de la real familia, el príncipe azul que encanta, pero tampoco el más feo que a las mujeres espanta. Tengo un corazón llanero que de amar nunca nunca se cansa, el sentimiento en el alma para dar mi serenata al frente de la ventana de una flor paradisiaca. Llevo en mi sangre la esencia de una dinastía de casta, para escribirle y cantarle mis prosas con relevancia a las mujeres bonitas de toda esta noble patria. Las 12 y 59 minutos. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural.